conmigo a Proverbios 25, 26. Proverbios capítulo 25, versículo 26 de la palabra de Dios. Proverbios capítulo 25, versículo 26. Dice la palabra de Dios. Escuche, esto es tremendo, ¿eh? Dice la palabra de Dios: como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Como una fuente turbia y como un manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte que en esta nueva serie de ministraciones tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento y nos hable. Señor, invocamos a Jesucristo, el Hijo de Dios, y pedimos que tu bendito Espíritu Santo tome de ti, Señor, y nos lo dé a conocer. Edifícanos, ministranos y háblanos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Comenzamos hoy, domingo 17 de julio, una serie de palabras, una serie de mensajes que el Señor nos ha llamado, nos ha movido a llamarlo equipados para la conquista. Amén. Quiero que me acompañe con su hoja o con su Biblia al libro de 1 Samuel, capítulo 2, versículos 12 en adelante. Si usted lo quiere seguir en la fotocopia, está. Hoy sí puede tener su fotocopia. Amén. Porque está resumido en una versión popular para que tomemos la dimensión de lo que vamos a estar hablando en esta noche. Dice 1 Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 34. Los hijos de Elí, servidor del Dios Altísimo, eran unos perversos que no conocían al Señor. Las costumbres de estos malvados servidores de Dios era la siguiente: cuando alguien ofrecía una ofrenda, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano y mientras se cocinaba la carne, metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela. Y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. De este modo trataba a todos los que iban con sus ofrendas al culto. Además, antes de quemarse la grasa, solían llevar al ayudante del sacerdote para decirle que estaba por ofrecer el sacrificio: dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida, sino cruda. Y si el hombre contestaba: espera a que se queme la grasa primero, como es debido, luego podrás tomar lo que desees, entonces el asistente del sacerdote le respondía: no, dámela ahora mismo, de lo contrario te lo quito por la fuerza. Así el pecado de estos jóvenes era gravísimo ante los ojos del Señor, pues trataban con desprecio el culto del Señor. El sacerdote de Dios, Elí, que era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos estaban haciendo en el culto y lo que le hacían al pueblo de Dios, incluso que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Les dijo: ¿por qué os comportáis así? Todo el pueblo me habla de vuestra mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta de ustedes entre el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios le será por árbitro, pero si uno peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no hicieron caso a la advertencia de su padre. Un profeta de Dios fue a ver a Elí y le dijo: así te dice el Señor, bien sabes que yo me manifesté a tus antepasados cuando estaban en Egipto bajo el poder de Faraón. De entre todas las tribus de Israel escogí a Aarón para que fuese mi sacerdote, es decir, para que se acercara a mi altar y ministrara en mi presencia, quemara el incienso y se pusiera el efod y las vestiduras santas. Además, a su familia le concedí las ofrendas que los israelitas debían traer. ¿Por qué, pues, tratáis vosotros con tanto desprecio los sacrificios, el culto y las ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por cuanto has hecho esto, dice el Señor, de ninguna manera permitiré que tus hijos y descendientes me sirvan. Aún cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me serviría siempre. Soy el Señor Dios de Israel, lo afirmo. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará viejo. Mirarás con envidia el bien que se le hará a Israel, y ninguno de tus descendientes llegará viejo. Si permito que alguno de los tuyos continúe sirviendo en mi altar, será para empañarte de lágrimas los ojos y abatirte el alma. Todos tus descendientes morirán en la flor de la vida, y te doy esta señal: tus dos hijos, Ofni y Fines, morirán el mismo día. Pasado el tiempo, dice 1 Samuel 4, 10 al 22, los filisteos, enemigos del pueblo de Dios, se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. La matanza fue terrible, pues de los hijos de Israel cayeron 30.000 soldados de infantería. Además, fue capturada el arca del pacto de Dios y murieron Ofni y Fines, los dos hijos de Elí, el mismo día. Un soldado que pertenecía a la tribu de Benjamín salió corriendo del frente de batalla, y ese mismo día llegó a Silo con la ropa hecha pedazos y la cabeza cubierta de polvo. Así se encontraba el servidor de Dios, Elí, sentado en su silla y vigilando el camino, pues su corazón temblaba solo de pensar en el arca de Dios. Cuando el soldado entró en el pueblo y contó lo que había sucedido, todos se pusieron a gritar. ¿A qué viene tanto alboroto?, preguntó Elí al oír el griterío. El hombre corrió para darle la noticia. Elí ya tenía 98 años y sus ojos ni se movían, de modo que no podía ver. Vengo del frente de batalla, le dijo a Elí. Huí de las filas hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó el sacerdote Elí. Los israelitas han huido delante de los filisteos, respondió el mensajero. El ejército ha sufrido una derrota terrible. Además, tus dos hijos, Ofni y Fines, han muerto y el arca de Dios ha sido capturada. Solamente de oír mencionar el arca de Dios, el sacerdote Elí se fue de espaldas, cayéndose de la silla junto a la puerta, y como era viejo y pesaba mucho, se rompió la nuca y murió. Durante 40 años había dirigido al pueblo de Israel. Su nuera, la esposa de Fines, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Cuando supo que el arca de Dios había sido capturada y que tanto su suegro como su esposo habían muerto, le vinieron dolores de parto y tuvo un alumbramiento muy difícil. Al verla agonizando a punto de morir en el parto, las parteras que la tenían le dijeron: ¡Anímate! ¡Has dado a luz un niño! Mas ella no respondió. Pero por causa de la captura del arca de Dios y de la muerte de su suegro y de su esposo, le pusieron al nombre del niño Icabod, cuyo nombre significa: la gloria se ha marchado, hemos perdido la presencia de Dios. Amén. Mire, mi hermano, un tiempo de Dios donde se mide la profundidad espiritual de un hombre de Dios. Y yo no quiero irme de tema, porque esto lo podemos ministrar varios domingos seguidos. Pero, mi hermano, yo quiero que usted tome en cuenta para poder sumergirnos equipados para conquista, errores que cometió Elí en su vida, errores que lo llevaron a la ruina, a él y a su familia. Y tengas poco tiempo viniendo a la iglesia, tengas toda tu vida estando en la iglesia, tengas, hoy sea la primera vez que venga a la iglesia, o los que nos van a escuchar en internet, quizás nunca fueron a una iglesia, o toda su vida han estado en una iglesia congregándose, alabando a Dios y sirviendo a Dios. Esta es una palabra para un hombre que durante 40 largos años había sido el sacerdote de Dios, el hombre de Dios, quien ministraba a Dios cara a cara, quien hablaba cara a cara con Dios. Amén. Errores que cometió Elí que causaron que la gloria de Dios, la presencia de Dios, se fuera. El primer error que cometió Elí, mi hermano, mi hermana, fue demasiado tolerante, fue demasiado permisivo, fue demasiado complaciente con lo que estaba haciéndose mal en medio del pueblo de Dios. Elí era anciano y él ya no podía ministrar el culto, entonces él permitió que sus dos hijos, Ofni y Fines, estuvieran ministrando el culto. Durante años, Ofni y Fines corrompieron el culto. No tomaron en cuenta la santidad de Dios. No tomaron en cuenta la presencia de Dios, ni tuvieron temor de Dios. Tanto así que apretaban literalmente a los que venían con las ofrendas y se robaban ofrendas y se acostaban con mujeres en la iglesia. Mi hermano, estos hombres eran perversos, no conocían a Dios, pero estaban dentro del pueblo de Dios. Eran perversos, no conocían a Dios, pero estaban dentro de la congregación. Eran perversos, no conocían a Dios, pero estaban sirviéndole. Y el primer error de Elí, y es un llamado a atención para nosotros, es que él fue demasiado tolerante. Durante años se comentó cómo eran en medio del pueblo Ofni y Fines. Durante años todos veían la maldición que ellos, en la cual se movían. Veían las perversiones que ellos tenían. Cómo no tomaban en cuenta la santidad de Dios, pero nadie decía nada. Y Elí, que era el padre, era tolerante a eso. Me vino a la memoria el profeta Isaías, mi hermano. Ay de aquellos que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Ay de aquellos del pueblo de Dios que a lo agrio dicen dulce y a lo dulce amargo. O como dice el profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 23. Pero mis hijos no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír. Mi hermano, el primer error de Elí, que no sea tu error, que no sea mi error, que no sea nuestro error. Mi hermano, no seas tolerante con lo que está mal. Amén. El segundo error de Elí, él fue tolerante, permisivo, no cortó a tiempo. El segundo error de Elí, él fue demasiado emocional, demasiado almático, gobernado totalmente por sus sentimientos y por sus emociones. Son mis hijos. Eran sus hijos los que estaban ministrando. Era su responsabilidad educarlos, disciplinarlos, cortar de raíz lo que estaba mal. Y mi hermano, mi hermana, estés aquí o los escuches por internet, es tu responsabilidad. En el plano en el que te estés moviendo, como esposo, como esposa, como padres, como líder, como pastor, como ministro, cortar lo que está mal y no ser gobernado por emociones, por sentimientos. Elí fue tolerante porque tenía una debilidad. Su debilidad era lo que hacía brillar sus ojos, Ofni y Fines. Hermano, uno no cae de un día para el otro. Uno no pierde el temor de Dios de un día para el otro. Pasaron años seguramente en que Ofni y Fines comenzaron a patinar de a poquito. Venía alguien a ofrendar un cabrito que era para el acto del sacrificio y un día dijeron, y bueno, quitémoselo a ver qué pasa. Como nadie dijo nada, se transformó en un hábito. Primero empezaron a codiciar las mujeres del templo, hasta que un día se les ocurrió decir, y bueno, acerquémonos a una de ellas. Nadie dijo nada. Estemos en lugares oscuros con alguna de ellas. Nadie dijo nada. Finalmente violemos a las mujeres. Nadie dijo nada. Mi hermano, el pecado se desarrolla de manera creciente. No cae uno de un día al otro. Son pequeños errores, pequeñas debilidades, pequeños ídolos que se levantan que hace que caigas. Son pequeñas cosas que uno permite, pequeños deslices ocultos, no perceptibles. Nadie los ve, pero los deslices están. Y eso hace que tu santidad se vaya licuando, que la presencia de Dios se vaya debilitando en tu vida. Así comenzaron Ofni y Fines, hasta terminar totalmente corrompidos, no teniendo en cuenta que Dios estaba en medio de ellos. Mi hermano, esto es un llamado de atención para los que somos padres. No seas tolerante y permisivo con cosas que están mal con tus hijos. No seas emocional, que no te gobierne el amor que tengas a tus hijos. El mayor amor que podés tener para tus hijos es educarnos en el temor y en la disciplina del Señor. Amén. Guiarlos para que ellos caminen tomados de la mano de Dios y no gobernados por este maldito mundo. Elí cayó en esto. Y lo tercero, error de Elí, fue tolerante primero, fue permisivo, fue emocional, lo gobernaron sus sentimientos. Mi hermano, cuando te gobiernan los sentimientos, mire, escuche esto. Si te gobiernan los sentimientos, no tenga la menor duda, en muchos de nuestros actos sentimentales Dios no está. En muchas de nuestras decisiones sentimentales Dios no opera. Lloramos y decimos, Señor, me consagro a ti. Si no hay una decisión fuerte del Espíritu, al otro día vas a volver a caer en lo mismo. Mi hermano, somos llamados por Dios en todo el Nuevo Testamento a caminar en el Espíritu, a andar en el Espíritu, a ser gobernados por el Espíritu. No te manejes por tus emociones, porque tus emociones te van a traicionar. En tus emociones el enemigo opera, en nuestros pensamientos y sentimientos el enemigo quiere operar. Recuerde el ejemplo, el hijo escupiendo el zapato. Amén. Usted viene a mi casa de visita, entra a mi casa y viene mi hijo Santiago, es el más chico, entro y le escupe su zapato. Y usted se queda duro diciendo, vine a la casa del pastor y su hijo me escupió el zapato. Y yo lo agarro a Santiago y le digo, bueno, pobrecito, es chiquito, entendelo. Viene usted una segunda vez de visita, abro la puerta, usted entra y dice a Santiago, le escupe otra vez el zapato y le pega una patada. Y usted se queda escandalizado. Y yo le digo, bueno, entendelo, es chiquito, lo quiero mucho. Ya tiene que crecer para disciplinarlo y ordenarlo y enseñarle. ¿Qué es lo que nos enseña la pedagogía moderna? No disciplines, no ordenes, no castigues, no pongas penitencias. Mi hermano, la pedagogía moderna, Dios no está allí. Amén. Entiéndalo claro. Si usted no ordena, si usted no disciplina, si usted, mi hermano, no pone penitencia, si usted no le da un marco a sus hijos, usted va a tener potenciales off-defines. Si en la iglesia no nos ordenamos, vamos a tener off-defines dando vuelta por todos lados. Malditos que están en el templo de Dios y que no le tienen ningún temor a Dios. O usted no se entera de atrocidades en las iglesias. ¿En esa atrocidad está Dios? No, en esa atrocidad, ¿sabe lo que hubo? Pequeños errores que crecieron y hoy son grandes problemas. Elí fue tolerante, Elí fue permisivo, Elí, mi hermano, fue gobernado por sus sentimientos y Elí actuó demasiado tarde, muy tarde. Cuando Elí los reprende y los exhorta, ya sus hijos tenían años sumergidos en esa forma de vida. Por eso hemos leído. Pero ellos no hicieron caso a lo que hizo su padre. Mi hermano, cuando alguien te exhorte, cuando alguien recibe una palabra de Dios y te diga, esto que estás haciendo está mal, es preferible que te ordenen, que te alineen, que te exhorten, que te traten de bendecir. Si ven algo mal en vos o en tu vida, es preferible cortarlo de entrada, mi hermano, porque si no se transforma en una fortaleza del enemigo, off-defines, como Elí actuó tarde, ya no cambiaron. Era tan fuerte esa experiencia para ellos, era su identidad espiritual. Entendían a Dios robándole a la gente, escuche, entendían a Dios que el culto era para robarle a la gente y para acostarse con mujeres. Para ellos, eso era el culto a Dios. ¿Para vos es una atrocidad? ¿Es una barbaridad esto? Un día, omnifines, con los ojitos grandes, fueron ungidos como sacerdotes. Y yo me imagino siendo jóvenes, sus caras diciendo, vamos a entrar al santo servicio. Pero como nadie puso límites, lo que empezó bien, terminó mal. Amén. Un matrimonio puede empezar muy bien, pero si usted permite cosas malas, va a terminar mal. Corte de raíz. No sea tolerante. No sea permisivo. No se gobierne por emociones y actúe a tiempo. Amén. Mi hermano, lo hablamos en la escuela bíblica, veré hoy. Si usted recibe una palabra y esa palabra no te cambia, o una exhortación y esa exhortación no te cambia, en vez de ser bendecido con esa palabra, se transforma en una fortaleza del infierno esa palabra para vos. Porque en vez de cambiarte, endureces peor. Que era lo que los fariseos, vez tras vez, palabra tras palabra, impartición tras impartición, hacían con Jesús. Cada vez que Jesús les hablaba, los fariseos se endurecían más y odiaban más. Cuida tu corazón. Amén. El autor de los Proverbios dice: hijo mío, cuida tu corazón, guarda tu corazón, porque de él fluye tu vida. Es decir, la vida de Dios que está en ti fluye por tu interior, mi hermano. Corta los excesos. Amén. Ahora bien, esto es lo que hizo Elí. Y con esto podríamos quedarnos. Y hay textos bíblicos, así que usted puede leer. Amén. Pero mi hermano, vamos un poco más concreto. Amén. Y en 5 o 10 minutos, si usted me deja, terminamos esto. Amén. Elí fue permisivo. En el nombre de Jesús, si hay cosas que están mal y Dios te las ha hablado, Dios te las ha mostrado, no es que te están predicando algo porque saben tu pecado, eso es una mentira del diablo. Es el Espíritu Santo que te está hablando en una prédica, te está hablando en la radio, te está hablando en una palabra que la Biblia. Mi hermano, si hay algo que está mal, no seas permisivo, no seas tolerante. Cortalo de raíz, amén. No te manejes por emociones. Si el corte aún tiene que ser con personas, hágalo. No se maneje por emociones. Manéjese por el Espíritu. Gobiérnese en el Espíritu, mi hermano. Las decisiones en el Espíritu perduran y dan fruto. Muchas decisiones de las emociones quedan en poco tiempo, nos hemos olvidado. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y nos ha visitado y actuamos en emociones y a las semanas actuamos totalmente contrario a lo que Dios nos habló? Porque al ser inmaduros operamos como en las emociones, almáticamente, emocionalmente. Movete en el Espíritu con las decisiones. Amén. Amén. Esto es serio. Amén. El reino es serio. Amén. ¿Cómo sería, mi hermano, si usted va a una entrevista de trabajo a una empresa multinacional? Y usted va entrando a las distintas salas y todos lo miran de arriba abajo y mal. Y usted va caminando diciendo: que me miren. Están todos trajeados, sus mejores trajes, corbatas, camisas. Usted entra para hablar con el gerente de personal y cuando usted entra está entrando en short, ojote y remera. ¿Cómo lo miraría usted? Como un desubicado. Por más de que tengas un currículum tremendo, no sos serio. Para una entrevista de este nivel, tenés que venir vestido acorde. Amén. Para presentarte delante de tu rey, vení con tus vestiduras santas acordes. Amén. Venimos en short y ojota delante de Dios. Y no por vestido esto. En el Espíritu venimos en short y ojota delante de Dios. ¿Me explico? Amén. Mi hermano, no te manejes emocionalmente. Y actúa a tiempo. Si Dios te habla algo, si Dios te exhorta algo, si el Espíritu Santo te reprende algo, si la presencia de Dios te ministra algo, actúa ahí. No digas: ya voy a actuar. Porque si vos decís: ya voy a actuar, está creciendo ovnifines. El mal se está extendiendo. Es un tumor que está, mi hermano, diagnosticado. Y usted dice: ya se va a ir. Cancélelo en el nombre de Jesús. Amén. No sea tolerante. No sea gobernado por sus emociones. Actúe a tiempo, no actúe tarde. Pero vamos a ver rápido 7 lecciones para aprender nosotros hoy. Amén. Estos son los 3 pecados de Elí. Los 3 errores de Elí que hicieron algo que a usted le va a llamar la atención. Amén. Hasta acá, nada nos ha llamado mucho la atención. Porque es similar a lo que venimos hablando en la escuela bíblica Berea domingo a domingo. Pero lo que viene acá sí te va a llamar la atención un par de puntos. Lo primero, Dios hace responsable, diga conmigo: Dios hace responsable. Dios me hace responsable. Dígalo. Dios me hace responsable. Escuche, Dios hace responsable a los padres, a los servidores, a los líderes, ministros, a los creyentes de guardar la santidad. Escuche lo que dice Proverbios 29. Escuche. Proverbios capítulo 29, versículos 17 y 18. Escuche. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es feliz, es dichoso, es bienaventurado. Amén. Corrige a tu hijo y te va a dar alegrías. Pero no lo deja el proverbista ahí, lo lleva a otro nivel. Si no hay profecía, si no hay palabra de Dios en el Espíritu, ¿qué sucede con el pueblo de Dios? Se desenfrena. Y mi hermano, Dios nos hace responsables. Dios te hace responsable como padre, Dios te hace responsable como ministro, Dios te hace responsable como líder, Dios nos hace responsable a los pastores de qué estamos impartiendo las congregaciones hoy. Amén. Corrige a tu hijo cuando fuere tiempo y te va a dar alegría. Sin palabra de Dios, sin palabra ungida, sin palabra profética, el pueblo se desenfrena, pero es dichoso el que medita en la ley de Dios, el que tiene la ley de Dios. Mi hermano, lo primero, Dios nos llama responsabilidad. Amén. Amén. Lo que tengas vas a impartir. Amén. ¿Cuántas madres hay aquí? Madres. Madres de que tuvieron de vientre. Mi hermano, mujer que tuviste a tu vientre en tu hijo se te enoja y te dice, vos no sos mi mamá, vos no sos mi papá. Un chequeo de ADN da si es tu hijo o no es tu hijo, de última, en el peor de los casos. Hace poco, la causa Herrera Noble mostró que los chicos de Herrera Noble, de la dueña de Clarín, no eran hijos de desaparecidos finalmente, como tanto hablaron, aunque hace 7 años atrás ellos mismos se ofrecieron. Ellos tenían la seguridad de que no eran hijos desaparecidos, ¿por qué? Porque sabían quiénes eran sus padres antes. ¿Qué quiero decir con esto? Mi hermano querido, lo que vos tengas, tus hijos se te parecen por genética, ¿o no es así? Hay genética nuestra en nuestros hijos. Somos nosotros genética de nuestros padres. En el mundo espiritual, pero igual, lo que vos tengas como padre, como madre, como líder, como ministro, como pastor, como creyente, lo que vos tengas vas a impartir. Por eso Dios hace responsables a cada uno de nosotros. Amén. Lo segundo, Dios no está dispuesto a aceptar el segundo lugar en nuestras vidas. Escuche lo que dice, segunda de Pedro, capítulo 2, escuche, versículos 4 al 10. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos a los infiernos, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas como ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los que son piadosos y reservar a los injustos para castigo en el día del juicio? Y mayormente, escuche, a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia, en inmundicia, coma, y desprecian el señorío. Pedro dice, mi hermano, Dios no perdonó en la antigüedad, no pasó por alto, Dios no pasa por alto cuando no hay señorío. Dios no está dispuesto a ocupar un segundo lugar. Amén. Mire, mi hermano, esto es serio. Amén. Amén. Es tan serio como fue serio desde la eternidad que Dios diga, la única manera de que mi creación vuelva a mí es que mi hijo se entregue. Esto es serio. Amén. No es un chiste. No es venir a jugar al evangelio. No es venir a gritar 5 aleluya, 4 gloria a Dios, levantar 5 manos. Mi hermano, esto es serio. Si Dios no perdonó en la antigüedad, Dios no perdona hoy. Hay que estar en un segundo lugar, que no aceptan el señorío. Mi hermano, permití que Dios gobierne tu vida. Amén. Permití que Dios sea el Señor, el centro de tu vida. Lo primero, Dios nos hace responsables. Lo segundo, Dios no está dispuesto a aceptar un segundo lugar. Lo tercero, vamos a parar en el tercero, porque ya es demasiado violento. Y el tercero es muy violento. Amén. ¿Yo le puedo pedir un favor? Como iglesia queremos hacer una compra y yo quiero que usted la habilite. Amén. Vio que el Papa, cuando lo quisieron matar, compró el Papa Móvil. ¿Vio? ¿Vio, no? ¿Se acuerda? Juan Pablo II iba en el Papa, no, Papa Móvil. Yo quiero pedirle a Tesorería que me compren vidrio blindex blindado aquí alrededor del púlpito, para que yo pueda tirar esto y después estar tranquilo quedándome así, total. Amén. O me tengo que dar vuelta. Escuche esto. Elí fue tolerante. Elí se gobernó por emociones. Elí actuó tarde. No seas tolerante. No te manejes por emociones. No actúes tarde. Actúa en el momento que tenés que actuar. Amén. No dejes anidado nada. No des por sentado nada. Aún situaciones entre familia, entre esposos, entre hermanos, en el trabajo. Corte de raíz las cosas, mi hermano. Como hablamos en la escuela bíblica, Berea. Corte la murmuración, córtela de raíz. Si usted tiene algún problema con un hermano, córtelo de raíz, vaya de una. No se anide nada, porque si usted anida, usted está creciendo ovnifines dentro de usted. ¿Me explico, no? Pequeños tumores espirituales. Dios nos hace responsables. Dios no está dispuesto a ocupar un segundo lugar. Tercero, y después lo seguiremos la semana que viene. Escúchelo. Nuestro pecado da derecho legal a que se quebranten las promesas de Dios. Amén. Yo quiero que usted escuche o me acompañe al libro de Jueces. Capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice Jueces 2, 1 y 2. El ángel del Señor subió de la ciudad de Gilgal a Boquín y dijo: yo te he sacado de Egipto y los he introducido en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciéndoles: no invalidaré jamás mi pacto con ustedes, con tal que ustedes no hagan pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares han de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Ponga su mirada en el versículo 2. Jueces 2, 1 y 2. Ponga su mirada y entienda lo que el Espíritu Santo dice. Se presenta la misma presencia de Dios y les dice: yo los he sacado de Egipto, los he introducido en la tierra que fluye leche y miel, y he hecho pacto que estaría siempre con ustedes. Pero ¿qué dice el versículo 2? Promesa con condición: con tal de que te mantengas santo, con tal de que no te unas a los pueblos de esta tierra, con tal de que derribe sus altares. ¿Por qué has hecho esto? Y yo quiero, mi hermano, que usted escuche lo que hemos leído antes. El profeta recibe de Dios esta palabra y le dice: por cuanto has hecho esto a Elí, dice el Señor, de ninguna manera permitiré que tus hijos y descendientes me sirvan. Está negrita en su hoja. Aún cuando yo había prometido que toda tu familia, antepasados y descendientes, me servirían siempre. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para cambiar de parecer. Lo que Él dice, lo hace. Lo que lo promete, lo cumple. Amén. Pero, mi hermano, mantenete alineado a Dios. En pecado no tenés derecho legal a reclamar ninguna promesa a Dios. Frío, apagado, corrompido, sucio, no hay ninguna forma de reclamar ninguna promesa a Dios. Amén. Dios le habla a un hombre que durante 40 años había sido el guía espiritual de Israel, un anciano que fue tolerante, que fue permisivo, que actuó demasiado tarde y que fue emocional. Y Dios le dice: yo te prometí a tus antecesores y a tus descendientes que me servirían siempre, pero por cuanto permitiste esto, no lo haré. Es más, si usted sigue leyendo, lo que era una bendición se transformó en carga y en maldición. Tus hijos morirán pronto, ninguno vivirá larga vida, y si alguno me llega a servir, va a ser para que llores. ¿Sabe lo que? Mire, mi hermano, esto no lo está diciendo Satanás. Dios está hablando. Amén. Amén. Usted dirá, bueno, pero es el Antiguo Testamento. Esto va en el Espíritu, no está en la hoja. Jesús camina hacia Jerusalén. Jerusalén, centro del corazón de Dios, ¿eh? Y Jesús llora sobre Jerusalén y le dice: ay de ti, Jerusalén, que apedreas y matas a tus profetas y a todos los que son enviados en mi nombre, porque yo te quise juntar como una gallina junta a sus polluelos, mas no me quisiste a mí. Y Jesús declara lo que va a venir sobre Jerusalén, porque Jerusalén no quiso seguir, ni oír, ni estar pegado al Santo de Israel. Amén. ¿Qué diferencia tenemos nosotros hoy? Usted me va a decir, el bendito Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira, mi hermano? Perdón, peor. Escuche esta palabra. Vaya conmigo y terminamos ya. Hebreos capítulo 12. Pero léalo completo, no como usted que lo lee y yo que lo leemos parcial. Léalo completo y va a encontrar un panorama tan diferente a lo que creemos. Hebreos 12, del 12 al 29. Todo lo que Pablo en el Espíritu escribe. O sea, esto no es un versículo aislado, amén. Es todo lo que Pablo en el Espíritu ve y declara. Escuche, Hebreos 12, del 12 en adelante. Por lo cual, levanta tus manos caídas y tus rodillas paralizadas, haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Mi hermano, esto es una palabra para todos aquellos que de alguna manera son camino a otros. Padres, líderes, ministros, pastores, discipuladores, amén. Hacé un camino derecho para que el cojo no se salga. ¿Me explico, no? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando raíz de amargura os estorbe y por eso sean muchos contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después de desear heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no te habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía el fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta, a la voz del que hablaba, las cuales los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocara este monte, será apedreada o pasada con dardo. Tan terrible era lo que ellos se veían, que Moisés dijo: estoy empantado y temblando. Sino que cada uno de nosotros os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios de jueces de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, mediador de un nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis a que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta de los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica remoción de las cosas visibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que nosotros, recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvámosle a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, amén. Mire, mi hermano, hace unos días un hermano me dijo, hablando de estas cosas, me decía: pastor, lo que usted da es muy elevado, ¿para qué? Si la palabra de Dios es elevada, qué mal que estamos. Amén. No te conformes con menos de lo que Dios quiere para vos. Amén. No seas tolerante, no seas permisivo. Cortá de raíz las cosas que están mal. No te manejes con emociones. Actúa a tiempo. Amén. Mujeres vienen a veces y piden sus hijos en las drogas. Un chico no cae en las drogas de un día para el otro. Son pequeñas señales. Un matrimonio no cae en ruina de un día para el otro. Un hijo no se te va de las manos de un día para el otro. Un marido no se deja de amar, no te deja de amar mujer de un día para el otro. Ni una mujer se desamora de un día para el otro. Son procesos donde no cortamos a tiempo. Sabe que no todo pasa. Todo puede pasar, pero siempre hay secuelas y consecuencias. Frutos. Amén. Actúa a tiempo. No seas tolerante. No te imagines, no te manejes con emociones. Porque Dios te hace responsable. Amén. Dios no solamente nos hace responsables, Dios no está dispuesto a aceptar un segundo lugar en nuestras vidas. Y mi hermano, todo lo que Dios promete puede quedar abortado, cancelado, si no caminamos en orden con Él. Amén. Amén. Voy a tu casa de visita. Voy con mucha sed y te pido un vaso de agua. Y tus hijos están jugando con los vasos de plástico y están con barro en el fondo de tierra de tu casa. Y vos agarras un vaso todo sucio y le pones agua y me lo das. Yo voy a agarrar ese vaso y voy a decir, ¿qué le pasa a este hermano? Yo esto no lo puedo tomar. A veces así venimos a la presencia de Dios, mi hermano. Amén. Dios quiera que no haya Elías aquí. Amén. ¿Sabe por qué? Porque si hay Elí, lo único que va a haber es dolor. Lo único que va a haber es dos hijos muertos. Lo único que va a haber es Icabod. La gloria de Dios se ha marchado. Hablaba con un hermano, otro hermano esta semana, y le decía, debe ser terrible ministrar sin la presencia de Dios. Debe ser terrible, mi hermano, que Dios no esté. ¿Usted se imagina lo que es un culto donde Dios no esté? ¿No es bíblico? Hebreos dice que sí. Si no le agradamos, Él no está. Si no le honramos, Él no está. Si no le amamos, Él no está. A Él no lo conmueven nuestras voces ni nuestra música. No lo conmueven nuestro sonido ni nuestras sillas. El cielo tiene adoración celestial incomparable a la tierra. A Él lo conmueve un corazón rendido. Amén. Tu corazón rendido. Eso lo mueve a Dios. Por eso en el nombre de Jesús, mi hermano. Toda palabra de exhortación es para tu ordenamiento, para mi ordenamiento, para tu bendición, para mi bendición, no para nuestra destrucción. Amén. Es para destrucción si no sos correcto. Es para destrucción si en tu espíritu hay iniquidad oculta. Si hay dureza. Amén. ¿Me explico? Si hay cosas guardadas. Y mi hermano, esto que Dios te dio, que es tu cuerpo, Dios mismo dice, es templo de mi espíritu. Amén. ¿Qué pasaría si usted entra aquí y pasa lo que vimos en la semana? Toda la vereda llena de bolsas de basura sucias. Todos los vecinos tirando su mugre en la puerta de la congregación, del edificio de la iglesia. ¿Qué pasaría si estuviera aquí adentro y usted para entrar tenía que pisar entre medio bolsas de residuo, pañales con desecho de los bebés, un olor a podrido insoportable, y usted se sentara en la silla y usted se sentó y siente que está toda mojada la silla? Un gato orinó la silla. Está todo sucio, una asquerosidad. ¿Usted quisiera estar aquí? ¿Usted quisiera estar aquí? ¿Y por qué venimos a Dios y le decimos, Señor, está aquí? Y a veces venimos, mi hermano, con un montón de mugre guardada. Amén. Amén. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Amén. Guarda tu integridad. Elí era un hombre con destino profético. Él era la cabeza de hijos, nietos y bisnietos que iban a ser servidores de Dios, pero como no actuó a tiempo, se movió emocionalmente, mi hermano, y no cortó de raíz las cosas que tenía que cortar y fue tolerante y permisivo, el I dio lugar a que se cancelara de su linaje todo sacerdocio para sus hijos, nietos y bisnietos. ¿Y saben lo que hizo Dios? Esto es una palabra para muchos aquí, para algunos. ¿Saben lo que hizo Dios? Cuando un hombre se desordena, como él es el dueño de la obra, Dios quiera que esta palabra la escuchen en internet muchos. Cuando Dios es el dueño de la obra, si un líder o un hombre se desordena, Dios hace lo que hizo con Elí y se levanta un Samuel. Amén. Se levanta un nuevo hombre que ame a Dios. Si un pastor es estorbo, no tenga la menor duda, Dios te lo saca en cuestión de tiempo. Amén. Porque el dueño de la obra siempre es Dios. Amén. Él es el dueño. Pero mientras seamos como Samuel, que adoramos y crecemos en gracia, mi hermano, crece en la gracia de Dios. Amén. Amén. Para que Dios nos diga: yo tenía planeado algo tremendo para mi hijo, mi hija, pero como durante años se ha corrompido, me tengo que buscar a otro. No sea cosa que Dios levante a Samuel y no te levante a vos. Amén. Dios tiene cosas con vos, amén. Dios tiene un plan con vos. ¿Sabes? Yo tengo temor de Dios en este momento. ¿Sabes por qué tengo temor de Dios? Pues digo: Señor, entiendo como Elí que soy responsable no solamente de mi vida, en cierta manera de mi esposa, soy responsable de mis hijos y de los que han de venir después, que ni lo sé, pero vendrán nietos. Amén. Soy responsable. Sos responsable. Amén. Tenés promesa de Dios, no la canceles con tu incredulidad. No la canceles con tu pecado. No canceles lo que Dios tiene con vos. Amén. Amén. Dios te visitó en la adoración. Amén. El mismo Dios que te acarició es el Dios que hoy te dice: acércate al monte que arde en fuego. Amén. No como Moisés, que tenía temor, sino que por medio de Jesús y yo nos podemos acercar a la misma presencia de Dios y decirle: Señor, limpiame, Señor, ordename, Señor, alineame a lo que tú tienes conmigo, para mí, para mi casa, en el nombre de Jesús. Comenzá a orar. Elí tenía destino profético, era un sacerdote de Dios. Elí fue permisivo, tolerante, complaciente. Elí fue emocional. Eran su debilidad sus hijos. No tengas debilidades. Que tu debilidad sea Jesús de Nazaret. El centro de tu vida sea Jesús de Nazaret. Todo lo demás viene añadido. Amén. Bendita añadidura. Elí actuó tarde. Hoy es el día de actuar. Hoy de raíz. Cortar lo que está mal. Porque Dios te hace responsable. Porque Dios no está dispuesto a aceptar un segundo lugar. Y porque nuestro pecado da derecho legal para que se cancelen las promesas de Dios. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, tu presencia está aquí, mi Dios. Bendita y hermosa y poderosa presencia. Nos acercamos a ti, mi Señor, como Hebreos nos declara 12. Nos acercamos a ti, Jesús de Nazaret. Señor, ahora tu Espíritu Santo está hablando, mostrando, queriendo ordenar, queriendo alinear, en el nombre de Jesús. Venimos a ti, Señor. Venimos a ti, Jesús. Levanta tu oración y dile: Señor, si Dios te ha hablado por medio de Elí. Y mi hermano, la semana que viene vamos a continuar hablando de lo que trajo. Trajo mortandad, una mala decisión. Trajo la pérdida de la presencia de Dios. La falta de santidad y límites es muy peligrosa. Es tiempo de ordenarnos. Es tiempo de decirle: Señor, lléname. Lléname. Lléname de ti. En el bendito nombre de Jesús. Padre, queremos sellar esta palabra y pedirte que sea tu Santo Espíritu la que dé en ella fruto a 100 por 1 en nosotros. Señor, nos has hablado y nosotros recibimos tu palabra con gozo, Porque tú, Dios de los cielos, que habitas en la santidad y en la eternidad, también habitas con el quebrantado y humilde de corazón. Aleluya. Gracias porque tú nos hablas. Cortamos excesos y nos movemos para que la semilla de Dios que está en nosotros, propósito, fruto de Dios en nosotros, dé asiento por uno, y lo veamos y lo disfrutemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.